8 de la mañana, 6 minutos. Empezamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Ana Vaz, experta en arte y cultura del espacio Fundación Telefónica, nos acompaña para contar detalles del desarrollo de la exposición La Bailarina del Futuro, de Isadora Duncan a Josephine Baker, que hasta finales de septiembre estará abierta al público. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a tu programa. Buenos días. Vamos a hablar sobre esta exposición, La Bailarina del Futuro. Está ya algún tiempo en escenario. El público puede ir a visitarlos en el espacio Fundación Telefónica. Sin embargo, queremos conocer un poco sobre el desarrollo. ¿Cómo ha sido durante estos días la exposición? ¿Ustedes están también con otras actividades más allá de la muestra? No, realmente nos enfocamos en la muestra. ¿Ya? Está abierta al público desde el 20 de julio pasado. Ya tenemos estamos acercándonos ya a los 800 visitantes que han pasado por la sala. Uh-huh. Y realmente es una exposición muy interesante porque explica a través de 7 coreógrafas muy importantes de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el desarrollo de la danza moderna, cómo nace la danza moderna. Hablamos de danza contemporánea, ahí hay algunos nombres bastante bastante interesantes. ¿Cómo nació la propuesta de la Bailarina del Futuro? Fíjate, el espacio Fundación Telefónica, que es el centro cultural de la empresa Telefónica Movistar y que desarrolla los proyectos de cultura digital, es un proyecto global. Hay espacio Fundación Telefónica en Chile, en Argentina, en España, por supuesto, y en Perú. Y nosotros somos el quinto espacio que se abrió el año pasado. O sea, tienen presencia, esta fundación está donde está la empresa, donde está la Telefónica. Exactamente, sí, en el centro corporativo Ecopark, en la planta baja de la Torre 2, está el espacio fundacional. Pero a nivel latinoamericano está, la empresa cultural está también donde está la empresa Telefónica. Sí, exacto, yeah. Sí, es una fundación privada corporativa. Y como te decía, el proyecto nace en el espacio Fundación Telefónica de Madrid. Ahí se estuvo exhibiendo hasta junio de este año e inmediatamente itineró para acá, para Quito, al espacio Fundación Telefónica de Ecuador. Fue curado por Miguel Ángel Delgado y María Santoyo, que son dos investigadores españoles, que comenzaron haciendo una investigación sobre Isadora Duncan para hacer una exposición solo sobre Isadora Duncan, y en el trayecto de su investigación se van dando cuenta que existen otras bailarinas importantes y por eso deciden hacer esta muestra así. Así se ha denominado, ¿no?, La Bailarina del Futuro, y acá lo que ustedes están presentando son 7 figuras revolucionarias de la danza del siglo XX. Es así. Figuras revolucionarias, ¿en qué sentido? ¿Por qué les vemos a estas figuras como las que han cambiado el sentido de la danza? Claro, porque a finales del siglo XIX, principios del XX, o sea, se hace un contraste entre la danza moderna y la danza clásica, el ballet. Uh-huh. Entonces estas figuras representan como esa ruptura con la danza clásica tradicional del ballet, las posturas del ballet, la indumentaria del ballet también, ¿no? Por eso, Isadora, que es la primera, Isadora Duncan, que es la primera que rompe con ese esquema clásico, baila descalza, baila la música clásica sin las zapatillas, sin la indumentaria, sino con una túnica blanca, inspirada como en Grecia y los jarrones griegos. Específicamente las escenas dionisíacas, ella veía eso y bailaba acorde, inspirada en esas escenas y también en las olas del mar. Ella era entonces representada como ese espíritu libre, libre de ataduras, ¿sabes? Uh-huh. Y en esta ocasión ustedes, esta propuesta que tiene la Fundación Telefónica aquí en la ciudad de Quito viene de Madrid, pero fue comisariada por María Santoyo y Miguel Ángel Delgado en Madrid. ¿Ellos por esta ocasión trabajaron con la Fundación Telefónica o tienen algunos otros proyectos con ellos? Ellos son realmente ya llevamos varios proyectos trabajando con ellos. Yeah, uh-huh. La exposición de Nikola Tesla que hicimos el año pasado, también. La de Julio Verne que hicimos este año y esta ahorita, ¿no? Y es un grupo de investigadores muy notable y reconocido en España que hacen muy buenos proyectos y bueno, lo bueno se trae. De hecho, somos el primer país, o el primer espacio, mejor dicho, que trae la Bailarina del Futuro a América Latina. Y la idea es, termina acá en septiembre y se va a Chile, a Perú, a otras sedes. Todavía no sabemos a qué sede va, pero la idea es que circule. Sí, la idea es que circule. Todas nuestras exhibiciones circulan. De hecho, estamos ahorita justo conversando para que Tesla circule por el municipio de Puerto Viejo. Ya, ajá. Y Verne, el año que viene, circule probablemente a la Amazonía. Entonces, pero la bailarina sí, como tenemos, trajimos cosas desde Madrid, específicamente los paneles, que no son paneles, sino telas hermosísimas, con todos los textos impresos sobre ellas, sublimados sobre ellas, sí tenemos pues que circular ya hacia afuera del país. La bailarina no va a poder internamente, pero sí por los otros espacios. Lo van a llevar a otros lugares. Sí, sí, sí. Tengo curiosidad de la iniciativa, la característica de Fundación Telefónica es que sea un espacio para el arte y la cultura, pero ustedes utilizan mucho la mediación tecnológica. En este caso, ¿cómo tiene presencia la mediación tecnológica en la bailarina del futuro? Fíjate, nosotros queremos que ir a esa exposición sea una experiencia. Y la tecnología está aplicada a distintas secciones de la exposición. Por ejemplo, en la sección de Isadora Duncan hay una realidad virtual que te traslada a una playa y puedes estar en el mar. Ya. Cuando estás, hay una de las bailarinas se llama Tórtola Valencia. Tórtola Valencia finalizó su carrera en Guayaquil, aquí en Ecuador, en Guayaquil. Y hubo un escultor ecuatoriano que se llama Luis Veloz, que se inspiró en Tórtola Valencia para hacer una escultura inmensa que está en Guayaquil. Entonces, como obviamente no podía mostrarnos la estatua porque está en el medio de un lugar público, a través de la tecnología trajimos la estatua a la sala. Entonces, a través de una aplicación de realidad aumentada, tú puedes ver en la sala esa estatua, por ejemplo. También tenemos realidad virtual en el área de Mary Wigman, que es una de las bailarinas que está vinculada con el expresionismo alemán. Entonces tú te colocas las gafas de realidad virtual y te trasladas a una sala donde está una coreografía de Mary Wigman. Ustedes, entonces, esa sería un poco la característica, ¿no? No tienen pintura, escultura, no tienen esos soportes tradicionales del arte, sino es mediar a través de la tecnología. También hay soportes tradicionales, sí. Pero se combina, se hace una combinación. Ya. Hay un holograma también donde están las tres bailarinas, la bailarina del presente, del pasado y del futuro. O sea, es súper interesante. Y por supuesto que hay videomapping en una instalación grande que está sobre una pared de 3 metros, que es con una coreografía de Martha Graham. Y además tienes una instalación interactiva donde tu propia danza queda registrada y se proyecta sobre una pared a través de un dispositivo que donde tú puedes ver que tus movimientos generan luz y color. Entonces, en ese sentido también es súper interactiva. Es bastante llamativa. Esta exposición, yo les quiero señalar, estará presente en el espacio Fundación Telefónica hasta el 22 de septiembre. Las personas que aún no han tenido la oportunidad de visitar este lugar, les quiero señalar que ellos se encuentran ubicados en la planta baja del edificio corporativo Ecopark. Esto está en la avenida Simón Bolívar, vía Anayón, como les digo, en la planta baja de la Torre 2 del Centro Corporativo Ecopark. ¿Cómo les ha ido en este poco tiempo de vida de la Fundación Telefónica? A ver, la Fundación Telefónica tiene... Como espacio. Porque tiene 20 años de trayectoria en el país, la Fundación. El espacio, muy bien, llevamos ya poco más de un año, a lo largo de los cuales nos han visitado cerca de 12.000 personas ya, que para ser un espacio naciente, pues creo que es un número respetable. Hemos hecho 59 eventos entre charlas, talleres, cineforos, clases magistrales, conciertos, 3 exposiciones, como te dije, Nikola Tesla, Julio Verne, La bailarina del futuro y la primera exposición que se hizo, que fue sobre Fundación Telefónica específicamente, para que se conociera cuál es la labor de nuestra institución. Y estamos súper contentos. 32 instituciones educativas de diferentes niveles nos han visitado durante ese año también, porque además se hacen visitas guiadas gratuitas para grupos escolares y de universitarios. Se adapta la mediación a las distintas edades y la gente puede disfrutar de la experiencia como por una hora y media aproximadamente, porque visitas la exposición y después se asocia a una actividad educativa. Uh-huh. ¿En este mismo momento ustedes están solo con la bailarina del futuro en el espacio o tienen otras, otros atractivos? Tenemos solo la bailarina del futuro, nuestros 148 metros cuadrados están llenos de las siete bailarinas, sí. Este es un espacio pequeño, pero chiquito, pero bendito, como dicen por ahí. Entonces, ya después tendremos otra exposición para cerrar el año y que además cabalga hasta el año 2019. Con el público en esta última exposición, ¿cuál ha sido la retroalimentación, los comentarios que les han dejado? Fíjate, esta exposición es muy curiosa porque es para todas las personas que les encantan las artes escénicas, la danza, el teatro. Muchos de ellos han pasado ya por la sala y les ha gustado mucho la exposición por su interactividad y sobre todo por la rigurosidad de la investigación de nuestros curadores. Y antes, en las otras exposiciones también, o sea, es que depende del tema, hay como público interesado. Antes era público que estaba muy interesado en Julio Verne, fue lindo porque se reunieron distintas generaciones en una misma sala, porque eran los abuelos y los padres que le contaban a los chicos. Uh-huh. Hoy en esta exposición pasa lo mismo, pero con a lo mejor la mamá bailarina, que quiere que su hija también siga sus pasos, entonces la lleva para inspirarse en estas bailarinas del presente y del futuro. Entonces, la recepción ha sido bastante, bastante positiva. ¿Tenía entendido, iban a hacer también otro tipo de actividades, charlas, talleres, presentaciones de danza conjuntamente con esta exposición? Sí, recién hace 2 días tuvimos un conversatorio que se llamaba Danza, Filosofía y Movimiento, donde nos acompañó Susana Cordero, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que hizo una reseña sobre Isadora Duncan. Y ahí nos acompañaron también María Luisa González y Wilson Pico. Y tuvimos un encuentro, estuvo moderado también este encuentro por Julio Pasos, poeta. Fue realmente una noche mágica donde se congregaron personalidades súper importantes de la danza ecuatoriana. Y estuvo a casa llena. Casa llena. Con esas personalidades, cómo no. Sí. ¿Tendrán algo similar por estos días antes de que se llegue lastimosamente al cierre de la exposición? En el mes de septiembre sí vamos a tener una programación muy nutrida. Estamos preparando talleres de danza los sábados en la mañana. Y otro conversatorio, que queremos hacer una clase magistral sobre danza ecuatoriana. Y también un evento acerca de la mujer, el rol de la mujer en la danza y en general, en la vida, cómo irrumpe en algunos sectores. Pero eso lo estamos justo preparando y a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, muy en pocos días van a poder tener la programación del cronograma, sí. ¿En redes sociales cómo les encontramos? Espacio FT Quito en Instagram. Espacio FT Quito, ¿esto es solo Instagram o otros soportes? Y en Facebook estamos como Espacio Fundación Telefónica Ecuador. FT Quito, entonces sí. Ahí tenemos un acceso para poder conocer sobre la programación que ya van a desarrollar. El público también, ya mismo entramos a clases, algunas personas vinculadas con el arte tendrán esa necesidad de también hacer que tenga esa vinculación el arte con la educación. Ustedes nos señalaban que también realizan visitas guiadas. ¿Cómo hacer una institución educativa o un grupo de personas agendar ese tipo de procesos para que puedan tener un contacto más prioritario ahí? Sí, nosotros tenemos un número telefónico y un correo electrónico para coordinar estas visitas guiadas, que son el 099-819-1972, y el correo es espacio@fundaciontelefonica.com.es. ¿Podemos repetir el número de teléfono? Sí, 099-819-1972. Perfecto, ahí tenemos entonces ese contacto. Las personas que estén interesadas para realizar este tipo de visitas guiadas, ahí tenemos los números para que puedan ir entonces a ver La Bailarina del Futuro desde Isadora Duncan a Josephine Baker. Esto lastimosamente se cerrará el 22 de septiembre y de ahí tendrán ya otras propuestas. ¿Podemos adelantar un poquito eso que se vendrá? ¿Algo? No te puedo adelantar nada, pero va a ser de gran impacto para los quiteños. Algo muy importante que te quería mencionar es que todas nuestras actividades son totalmente gratis. Entonces, conversatorios, talleres. Conversatorios, exposición. Talleres, la exposición es gratis. El horario, estamos abiertos de martes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Cuánto sería el tiempo promedio que una persona debería tomar en cuenta para visitar, poder observar bien esta exposición para que pueda tenerlo en cuenta de acuerdo a los horarios de ustedes? Cuando llegas, tienes unos mediadores que te ofrecen una visita guiada que les recomiendo tomar porque es súper interesante, porque ahí te pueden mostrar toda la mediación, o sea, todo lo tecnológico que está asociado a la exposición, y es alrededor como de unos 25-30 minutos, pero ya si quieres instalarte a leer y a disfrutar, por ejemplo, una hora puede ser considerable. Una hora. Ajá. Bueno, entonces tengan muy en cuenta eso, sobre de manera especial los horarios, ¿no? Ellos están atendiendo desde de martes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, y los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Les quiero recordar, Espacio Fundación Telefónica Ecuador está ubicado en la avenida Simón Bolívar, vía Nayón, en la planta baja de la Torre 2 del Centro Corporativo Ecopar, un edificio bastante llamativo, seguramente no se van a perder, así que vayan, visiten esta exposición que estará hasta el 22 de septiembre, y luego nos quedamos inquietos para ver nuevas sorpresas que traerá Espacio Fundación Telefónica. Queremos agradecer a Ana Vaz, experta en arte y cultura de este espacio, por habernos acompañado con esta valiosa información, y queda abierta la invitación para próximos encuentros para conocer sobre el futuro de esta exposición y también sobre lo que vendrá a ese lugar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, los esperamos a todos en nuestro Espacio Fundación Telefónica con la bailarina del futuro de Isadora Duncan, a Josephine Baker. Muchas gracias.